que se mudó al monte. Entonces se borrará toda señal. Artesanías, producciones agroecológicas, gente hermosa, que desde hace 9 años estamos acá en la estación de tren de San Esteban, 12 horas. Próximo domingo 10 te esperamos. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, qué cantidad de cosas que están pasando acá, con un lío con lo de Milei, con lo que pasó con su candidata a vicepresidenta, que estuvo reivindicando la dictadura militar. Espero que los chicos, sobre todo, que no han vivido de esa época, puedan abrir los ojos o puedan preguntarle a la gente que sabe y no volver al pasado, no volver a darle poder a los milicos, porque vamos a volver a vivir lo mismo. Y votar para mí a Milei será un gran, gran peligro. ¿Vos qué pensás, Daniel Salvatore? No hay que darle tanta entidad. Hoy recibí un WhatsApp de el juez Padilla, el papá. Ramos Padilla. Ramos Padilla. Y entonces él dice que en realidad, cuando se calculan la cantidad de personas empadronadas, son más o menos un poco más de 35 millones y medio, y que de esos 35 millones, 7 millones votaron a Milei, y que entonces no es un 30%, sino que es un 20%. Y así también con Bullrich, y así también con Massa y con los demás. Entonces hay un gran porcentaje que no ha ido a votar, y que entonces no tenemos que darle tanta, como los medios hegemónicos le dan tanta importancia de que Milei ganó. En realidad Milei, nada, sacó un 20% en las elecciones a nivel nacional. Y bueno, así también los otros, y aparentemente, bueno, Bullrich está bajando. Y bueno, este hombre hacía una explicación muy, muy razonable, muy entendible y clara, y eso hace que pongamos nuestra atención no en que Milei arrasó con todo, sino que hay una, como decía la vicepresidenta, hay una cuestión de tercios que están, y él dice, el juez dice que hay como si fuera en 4 partes, está todo dividido, porque hay un 25% que no ha votado. Y la intención de esas personas por ahí era porque las PASO son algo que uno puede elegir a quién votar, y en cambio en las primarias se define. Y ahí entonces muchas de esas personas que no fueron van a ir a votar. Bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Ojalá que la gente recapacite. No volver al pasado, no volver a votar a la derecha. Estamos en tiempos muy difíciles. Este gobierno hace de todo con lo que puede, con la herencia que dejó Macri, con la guerra que tuvo, con la sequía, con la pandemia, ¿no? Igual hay que abrir los ojos, porque más allá de los partidos políticos, hay logros que como nación, como Estado, como sociedad, hemos conseguido, y hay personajes dentro de estos partidos políticos de derecha que quieren, como decías vos, volver a llevarnos a situaciones de sometimiento y de atropellos desde el Estado. Mm. Y una de las cosas que vos me habías mandado, un audio de Victoria Villarruel, que cuentan, una chica cuenta quién es Victoria Villarruel, para informarnos, que es la que está como candidata a vicepresidenta. ¿Lo tenías a ese? Lo tengo. Bueno, y podemos pasar, y el comentario, ¿no?, de Alejandro, que Alejandro Llorente, que es el cura párroco de La Merced en Buenos Aires, hace un comentario a raíz de eso. Entonces vamos con esta chica que habla de Victoria Villarruel, y con Alejandro Llorente, nuestro amigo, el cura párroco de La Merced. Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de Javier Milei. Si lo votás a él, también la votás a ella. ¿Sabés quién es? Acá te lo contamos. Durante la década del 70, su papá y sus tíos fueron parte de los militares que participaron de la represión ilegal que implicó secuestros, tortura, asesinato, desaparición de personas y robo de niños y niñas. Victoria nació en 1975, así que no hizo nada de todo esto. ¿Pero sabes por qué te lo contamos? Como muestra la película 1985, en Argentina los militares fueron llevados a la justicia. Los familiares de estos militares se organizaron para impedirlo. ¡Ojo! No todos. Hay algunos que cuestionan lo que hicieron sus padres. Pero Victoria no. Ella fue protagonista de las organizaciones que presionaban para que los militares no fueran presos por los desastres que hicieron durante la dictadura. Según ellos, matar era el único camino para terminar con la rebeldía, con la organización social, con los sindicatos, con los centros de estudiantes y con los curas que trabajaban en las villas. Todo esto no es algo del pasado. Porque Javier Milei dijo que si gana las elecciones, Victoria Villarroel va a ser la jefa de las Fuerzas Armadas y de la policía. No hay que tener miedo. No hay que generar miedo. Hay que compartir información. Diego Lasso lo había visto el video. Sí, no, no, la verdad es que no hay mucho que decir. Son como generalizaciones, son cuestiones muy, muy amplias. Vos sabés que yo creo que es mucho más rico preguntarse qué es lo que sucede en los jóvenes que los han votado, qué nivel de desesperanza o de desinformación. Y me parece mucho más rico y productivo trabajar en esa línea, en informar, en esclarecer, que no trabajar en la línea de simplemente de responder a las cosas que dicen. Es una opinión mía. Te digo porque acá los programas, dale con Milei, lo están poniendo, viste, en el tapete permanentemente. Bueno, yo creo que uno tiene que tratar de, como decía el padre Moledo, de ahondar en el drama de los espíritus, viste, que era una manera de decir las penas, las angustias, las frustraciones. Hay que pensar que estos chicos, a diferencia de nosotros, tienen un horizonte más amplio, no importa si ese horizonte es un horizonte real o ficticio, tiene un horizonte más amplio a raíz de las redes, lo que ven, etc. Se hacen una idea y una imagen de la realidad y ciertamente el sistema de vida moderno o contemporáneo no corresponde con sus expectativas, que además han sido infladas. Y han sido infladas por esta cuestión, creo yo, exitista, etcétera, etcétera. Creo que hay que, ahí el tema es profundizar en las raíces del desencanto, porque el tema grave no es tanto a quién voten, el problema grave es por qué votan o por qué no votan o por qué no tienen ganas de votar. Y esto no es un fenómeno argentino, es un fenómeno internacional. A mí me parece que precisamente uno de los daños que ha producido el capitalismo moderno o el sistema de vida moderno, que llamamos capitalista, no en el sentido técnico de la palabra, sino es una manera de decir, la manera de producir y distribuir bienes en la economía, ha generado como esta suerte de tierra arrasada en aquellos que no consiguen colmar sus expectativas, es decir, que no consiguen subirse al sistema, por un motivo o por otro. Entonces, lógicamente, van a buscar un responsable de su frustración. Les va a costar ver al sistema, porque no es que ponen en cuestionamiento el sistema, como hacíamos en los 70. En los 70 los jóvenes cuestionaban el sistema y fueron contra el sistema. Aquí no, aquí el sistema no es cuestionado, el sistema es abrazado. Entonces el cuestionamiento va a ir hacia otros lugares. Por eso no me parece rico, me parece más rico que puedan ahondar en este tipo de reflexiones en la radio y no entretenerse en si Milei dijo, si Milei no dijo, si la Villarroel dijo, si la Villarroel no dijo. Ya hay mucha gente que hace eso, digamos. Pero hay poca gente que se está dedicando como a profundizar en a ver qué imagen tienen instalada, introyectada, qué imagen del mundo, de la vida, estos chicos, y que evidentemente no es correspondida y hay una enorme frustración. En la Iglesia la caída de las instituciones y la caída de la institución Iglesia es estrepitosa. Es estrepitosa, digo. En los grandes égidos la gente ya no bautiza a los hijos. No estamos hablando de que los bautice pues o no se casa por la iglesia, no los bautiza. Y son jóvenes que son papás, hijos de padres practicantes. Así que el tema es profundo, es un tema del cual Milei es un emergente. Es como decía

Bueno, y sigue bajando la temperatura y me parece que yo me congestioné. Así que, bueno, qué interesante lo que dice Alejandro Llorente. ¿Qué opinas, sí, Daniel? Sí. Y sí, que tenemos que enfocarnos en las cosas que realmente tienen importancia y no dejarnos llevar por los medios hegemónicos que te dan manija todo el tiempo, sean los hegemónicos o a veces los medios que respaldan al gobierno actual. También a veces a la noche mirás Duro de Domar y están todo el día hablando de Milei, que Milei esto, que Milei lo otro, te cansan la cabeza con todas esas cosas, y cuando va un invitado, hace una crítica al Estado Nacional, le saltan todos al cuello para decir que están equivocados, y me parece que eso no es la forma es tratar de gobernar como corresponde, llevando la necesidad a la gente, permitiendo que la gente pueda comer sin estar con la soga al cuello, y esperar que la gente, bueno, ahí pueda decidir más confiadamente en quién, a quién tienen que apoyar. Por lo tanto, escuchen más música y vean menos televisión. Vamos con Osvaldo de la Fuente, Danza del Mundo, Pedro Aznar y Manuel García, Si no hablamos. Lo vivo se vuelve oración.

carros de asalto, policía, policía motorizada, vallas durante cuadras y cuadras. Yo me pregunto por qué, aunque lo sé, es una pregunta retórica, estos seres oscuros que vienen del pasado a reivindicar crímenes, se tienen que encerrar para hacerlo, tienen que rodearse de armas para poder hacerlo, porque siempre actuaron a oscuras y de espaldas a la sociedad. Desde la triste y más negra noche del proceso hasta nuestros días, siguen haciendo las cosas de espaldas y en lo oscuro, simbólicamente, porque también, bueno, el acto fue a las 4:30 de la tarde, pero ya vimos que dentro de la legislatura tuvieron que pertrecharse. Realmente no fue una gran movilización la que hubo repudiando, pero fue muy importante, varias cuadras, y además con la sorpresa de haber podido, no pasando las vallas, sino a pesar de las vallas, lo que se pudo hacer fue llegar muy cerca de la legislatura y hacer un acto grande en desagravio a las víctimas, a los 30.000, a sus familiares, y en desagravio también a este pueblo que ha sufrido una de las dictaduras más atroces que se han conocido en este continente. Creo, es una reflexión personal, absoluta, que en estos 40 años de democracia, el gran error ha sido no legislar contra el negacionismo, no legislar contra los apólogos de estos crímenes y no haber juzgado a los instigadores civiles de lo que fue la dictadura. Tal vez todo un trabajo muy grande, pero de todas maneras, cuando hubo una gran mayoría en el Congreso, desde la de Alfonsín hasta las de los gobiernos kirchneristas, por ejemplo, incluso los de orden liberal peronista, no se hicieron las leyes, no hubo quien promoviera leyes de antinegacionistas, como por ejemplo hay en Alemania, donde no puede una persona que niega crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, genocidios, no puede ejercer cargos públicos, así de simple, ni hacer actos públicos, así de simple. No se pueden reivindicar crímenes, es lo más lógico. No entiendo por qué no tenemos una ley antinegacionista, con lo bien que se han movido todos los organismos de derechos humanos, nos ha faltado una representación política que plantee una ley en este sentido para no tener que soportar la ofensa, el dolor que causan las mentiras y el odio de estas personas. Una diputada de la ciudad que se propone como vicepresidenta de la nación ha llevado a cabo ayer un acto aberrante, no solo de negacionismo, sino también de apología de los delitos de lesa humanidad. Muy triste. Espero que quienes hacen uso de la palabra de la libertad se tengan bien claro que esta señora, que también está detrás de ese títere que es Milei, un títere, pobre hombre, un títere que usa la palabra libertad solamente para la libertad de mercado, que quede bien claro que las demás libertades no están incluidas en los planes de la libertad avanza, porque la verdad que el retroceso es grande. Esa es mi reflexión y les mando un saludo. Nos vemos pronto y hasta la semana que viene. Buenas noches.

Bueno, ¿quiénes va a estar? ¿Quiénes van a estar? Paola Bernal. Paola Bernal. Vos. Bueno, yo voy a estar ahí en el escenario y alguna cosa voy a tocar, sí. Ajá, está bueno. Siempre algo. Mira, fuimos muchas veces a la Feria de San Esteban y un día que vos no estabas, el sonido no sé qué le pasó. Pero cuando vos estás, el sonido funciona perfecto. ¿Te acordás, Daniel? Que dijimos, bueno, no está Laura, algo pasa. Bueno, vamos a escuchar dos canciones que Daniel las va a poner. Para toda la audiencia, para nosotros, para mí, para vos, para Daniel. Y después nos vas a explicar qué son estas canciones y vamos a hablar un poco de un disco que acabás de sacar, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos con las canciones y volvemos después de las canciones. Eso no es un arcoíris, eso es un picaflor. Soy cometa y picaflor. Con mis alas tan veloces voy dejando en tu ventana un mundo de color. Si me junto con tus ojos se ilumina mi volar. Si tu corazón lo quiere juntos vamos a cuidar. Flores, agua, tierra, monte. Quisiera ser cometa para ir a otro planeta y dejarles el aroma de la vida y el amor. Pero soy un picaflor y este canto es para vos. Viste qué rápido, ¿no? Que va el picaflor este. Y así de repente no me aparece. ¡Ah, qué belleza! Oh. Soy cometa y picaflor, llevo polen a las flores. Suspendido yo les canto, me alimento con amor. Adelante y para atrás, vuelo libre en el viento. Mariposas, mainumbi, somos una en el viento. Vuela, siente, brilla, canta. Quisiera ser cometa para ir a otro planeta y dejarles el aroma de la vida y el amor. Pero soy un picaflor y este canto es para vos. Pero soy un picaflor y este canto es para vos. Álbum dice La Tacuarita Azul de Córdoba, Argentina. Parece que le gustan los ritmos de Venezuela. ¿Y si le invitamos para las parrandas de este año, Margarita? Sí, vale, sí va. Parranda y tacuarita. Tacuarita, tacuarita, vente a visitar, que aquí en Venezuela te esperamos para gozar. Merengue, joropo, gaita para gozar. Suena, te esperamos pa' gozar. Bueno, lindísimas estas dos canciones, porque a mí me encantan los pájaros. Picaflor, Cometa y Tacuarita Azul. ¿Qué es esto? Contanos, Laura. Y esto es un proyecto que empezó en el 2021 cuando gané una beca, la beca Creación del Fondo Nacional de las Artes. Presenté un proyecto para hacer disco con pájaros, con aves de la aves nativas, ¿no?, de la provincia de Córdoba. Bueno, vos sabés que a mí me interesa sobre todo lo que es la conservación, lo que es la restauración, lo que es el conocimiento, la comprensión, la conciencia de todo lo que tiene que ver con los ecosistemas nativos, ¿no? Y nuestra integración en estos ecosistemas. Entonces, bueno, ya hace un montón de años que venía trabajando con las plantas, las semillas, la recolección, la comida, esto, lo otro, y bueno, me pareció que era, después de la pandemia, tanto encierro, era lindo y por ahí necesario conectarse con algo que tuviera como animal, ¿no? Salir sangre, a los bosques, a ver sangre, los pajaritos, que era corriendo una sangre, como que la gente necesitaba ese movimiento, ¿no? Entonces, bueno, presenté este proyecto, no tenía muy claro, digamos, que exactamente qué iba a hacer, pero bueno, más allá de un disco, en realidad fue bueno, y salí a grabar aves. Lo primero que hice fue a salir a grabar aves y pájaros en la provincia. ¿Las conocés? ¿Las distinguís a las aves? Para nada, no tenía ni la menor idea. No. O sea, tengo un libro que es una guía de aves. No, yo tengo un montón. Digo, no. En ese momento ni me interesaba en absoluto conocer o reconocer. O sea, con el nombre, con palabra humana. O sea, escuchaba a los pájaros y decía, ah, mira, ahí está el... El hornero. No, el que escuché ayer, o sea. Ajá. ¿Reconocías? Reconocía como cantaban, como conozco melodías que no sé cómo se llaman ni de quién son. Incluso a veces estoy escuchando música y reconozco partes de gente, viste, que utiliza música de otro y la pone y cree que uno no se va a dar cuenta. Es muy habitual. Es muy habitual el plagio. Y los pájaros no. Los pájaros es, bueno, poco habitual, pero la calandria. Sí, la calandria, y hay otro, el mirlo, hay algunos que la cotorra, bueno, en fin. Hay unos pájaros que les gusta imitar, pero no solamente los cantos de otros pájaros, sino que le gusta imitar sonidos, ¿no? Bueno, pero bueno, más allá de eso, digamos, a mí me dio por seguir continuando con la línea de lo nativo, porque yo vivo acá en Córdoba. Entonces, bueno, los demás pájaros, como que bueno. Y nada, empecé a grabar, me tracé un plan de trabajo, empecé a salir a grabar, fui a Mar Chiquita, en Senusa, al Parque Nacional. ¿Viste los flamencos? No, cuando fui no vi flamencos, estuve en un lugar que se llama Loma del Indio grabando, que es como una zona costera, pero no está en el agua, sino que es todo ese monte que son 300, 400, 500 metros antes del agua. Qué lindo. Y estuve haciendo senderos, tratando de escuchar qué pasa entre la tierra firme y el acercamiento hacia el agua, ¿no? Ese fue un objetivo. Y bueno, esto me despertó muchas cosas en Ancenusa. La verdad que me despertó el corazón, no sé cómo explicarlo. Queremos ir con Daniela a ver los flamencos, bueno, y todo lo otro que se pueda ver. Uf, hay muchas aves y es divino, la verdad. Y bueno, así seguí grabando, salí a grabar, fui a la Reserva Vaquerías también. Ahí me atendió muy bien el guardaparque, que se llama Joaquín Piedrabuena, un muchacho espectacular que protege súper bien esa reserva. Y bueno, de esas charlas, de la charla sobre todo con Joaquín, nació este el Tambó Tambá, que ahora después lo van a escuchar, que es un canto al carpintero negro. Ahí estuve seleccionando un montón de aves. Y bueno, y después, claro, la gente se empezó a enterar que estaba haciendo esto, biólogos. Bueno, yo estaba muy conectada con técnicos, agrónomos, qué sé yo, o avistadores incluso. Ahora me empezaron a llamar. Y me empezaron a decir, che, yo tengo... No, grabé no sé qué en Carlos Paz, y grabé este, y no querés... Y así... Y bueno, con gente de la cumbre, qué sé yo, empezaron a venir pájaros y pájaros, y no parando de venir pájaros. Y bueno, así nació el proyecto. El proyecto en realidad se derivó, y se derivó en cuatro series. Ahora salió el volumen 1, que tiene como dos series mezcladas. Una son infancias, que son estos cantos, el picaflor, cometa, el zorzal colorado, el picarpintinero, el crespín con el tordo músico, esto que son canciones. ¿Cómo se llama el disco, el álbum? Se llama Cantos Inesperados desde el Cielo. Y el que escuchamos, el picaflor, cometa, que sí, tiene un ritmo lindísimo. Sí. Contame algo de esa canción específica y después de la otra que vino después. Sí, la Tacuarita Azul. Y bueno, el picaflor es uno de los últimos cantos. Ajá. Que hice, o el último creo que es. Sí. Es que yo no sé cómo cantan los picaflores. Y mirá, ahí estaba. Sí, voy a escucharlo atentamente. Sí, al principio, al final, y en el medio está el picaflor cometa. Hay otros, sí, picaflores. Los conocemos, los de la cola larga. Claro, pero todos cantan diferente. Mm. Este está el picaflor cometa, que fue una amiga de San Roque, que fue tiene una relación muy especial con los picaflores cometa y en su vivero, también es viverista como yo, de nativas, y siempre hacemos intercambio y todo eso. Y ahí me mandó el picaflor, me acuerdo una mañana, logré grabarlo, wow. Y ahí mismo salió la canción. O sea que hay muchos colaboradores en el disco. Sí, sobre todo colaboradores, incentivadores, como gente, escuchantes. Yo le he agradecido mucho ahí en YouTube y en Facebook y todo eso a los escuchantes. La gente que yo le mandaba, mirá, ¿qué te parece este boceto de canción? Y bueno, ella es Noelia Reyes, que es viverista de San Roque. Y después la Tacuarita Azul, por ejemplo, que escucharon después, hay dos amigos que son cantores de Venezuela. Y yo estaba ahí con la Tacuarita y escuché con el pi, pi, pi, que hace el pi, pi, pi. ¿Viste alguna vez alguna Tacuarita Azul, sí, acá? A casa vienen muchas. Ah, nosotros no vimos nunca. Sí, ni sí. Cabecitas Negras. ¿Viste que decís los Cardenales, Cabecitas Negras? Bueno, Tacuarita no hay, no, o por lo menos no lo vimos. Son chiquititas, y pero bueno... Unas que se llaman chispitas, ¿los conocés? Que son blancos y negros, que son así chiquititos, como toda la panza, todo blanco y todo, como si fueran, ¿viste? Los pingüinos, pero sí, diminutos. Me encanta hacer chip, chip, chip, chip. Bueno, vamos con el disco, que a mí me encanta. ¿Qué vamos a escuchar ahora o escuchamos y después nos los presentás? Sí. Bueno, vamos con las dos canciones que siguen, que eligió Laura y después las presenta. Tambo, tambo, tambo, tamborileo. Me dicen el negro carpintero. Me dicen el negro carpintero. Cuando ve un árbol con los bichitos adentro. Cuando ve un árbol con los bichitos adentro. Yo le toco mi ritmo, ritmo repiqueteo. Yo le toco mi ritmo, ritmo repiqueteo. Cuando veo un árbol con los bichitos dentro. Cuando veo un árbol con la comida dentro. Yo le toco mi ritmo, ritmo repiqueteo. Yo le toco mi ritmo, ritmo repiqueteo. Me dicen la negra carpintera. Me dicen la negra carpintera. Tambo, tambo, tambo, tambo, tamborileo. Tambo, tambo, tambo, ritmo repiqueteo. Tambo, tambo, tambo, tambo, tamborileo. Ritmo repiqueteo. Smiles, Crispin. ¿Quiénes son los músicos de la banda? Es el tordo músico. ¿Viste cómo solía? Laura, qué lindas canciones. Tambo, tambo, tambo. Carpintero Negro y Miles Crespin y su gloriosa banda de jazz. Sí. Contanos un poco de esas dos canciones y qué lindo que está grabado. Sí, está muy bien grabado, muy bien masterizado, muy bien mezclado. Estoy muy contenta con ese sonido, ¿no? Miles Crespin nació así, bueno, todos escuchamos al Crespin. Tu, tu, tu, tu, y que canta todo el tiempo, ¿no? Y muchas horas y tú, tú. Y un día yo estaba ahí tú, tú, y hace tú, tú. Digo, uy, como Miles Davis en So What. No, no. Y hace ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y ahí, bueno, ahí cuando empezó a hacer eso, ahí nació Miles Crespin. Y bueno, armé esta ficción que tiene también una animación muy grosa, así, muy, muy hermosa, que hizo un amigo que se dedica a eso profesionalmente y hace películas y todo, y me regaló esta animación que están los cuervos todos, y Miles Crespin, esta canción no tiene letra, es un jazz como de pájaros, digamos. Entonces canta el tordo músico, que es el que hace los solos. Sabemos cuál es el tordo porque vienen tordos negros y el tordo músico es marroncito con una línea. Sí. Los reconocemos. Sí. Y después vino el Caburé, que eso me lo mandó un músico de Charbonnier. Me mandó, me dijo, mira lo que escuché, no sé cuánto. Y bueno, así que bueno, ahí armé la banda de jazz. ¿Y dónde grabaste el disco? El disco en un 90% grabé en lo de Paulo Carri, en el estudio de La Nave. ¿Acá en Capilla? Acá en Capilla. Después al Pancho Miranda lo grabé en su casa, yo misma, con la batería de Miles Crespin. Y el pandeiro y un shaker del comienzo del disco, porque yo grabé todo el resto de las percusiones, bombos, cajones, todo eso, grabé todas las percusiones yo, pero bueno, no me daba el cuero para el tiempo y los brazos, sobre todo, a veces para grabar tantos instrumentos, ¿viste? Entonces, bueno, y después Nora Sarmoria, que grabó el piano, grabó en su casa, y Guadalupe Tovarías, que grabó violín, grabó acá en lo de Paulo. Y después Ezequiel González, que me hizo unos coros, los grabó en Belleville. Todas las canciones están cantadas por vos, ¿no? Sí. Ajá, muy lindo, ¿no? Realmente bárbaro. Bueno, yo quiero seguir escuchando una canción porque después tenemos a Betty. Betty, hoy que es martes. Betty Tango. Y aparte vas a volver el jueves y nos vas a hablar un poco más de la Feria de San Esteban y para terminar de escuchar el disco, que está buenísimo. Sí. ¿Y dónde pueden escuchar los oyentes, la oyencia, este disco? ¿En qué plataforma? Bueno, ahora mismo la saqué hace unos días en YouTube, porque quería sacar los videos y todo eso, ¿no? Porque al final siempre lo saco en Spotify, la gente prefiere escuchar Spotify, y resulta que, bueno, está este video de animación, hay fotos de fotógrafos que se dedican al avistaje de aves, hay un bordado de Damián Sánchez que hizo de San Esteban hermoso, de la Tacuarita Azul, y montones de cosas así hay para ver. Entonces, bueno, lo saco en YouTube. Después de una semana que todo el mundo lo ve, que no esté en ninguna otra plataforma, lo saco en las plataformas donde no se puede ver nada. Así que el viernes sale en Spotify, Amazon, Tidal, Deezer y todo el resto de las plataformas. ¿Y el título para recordarlo? Cantos inesperados desde el cielo. Laura dos Santos. Laura dos Santos. Infancias se llama este primera etapa y tiene dos bonus track. Ajá. Que es un coro silvestre grabado en Ancenusa. Y El Zorzal del Más Allá, que es un tema y una canción dedicada en homenaje a Cristóbal Varela Salas y a Pablo Cardón. Muy bien. Bueno, entonces vamos a recordar que el próximo domingo 10 de septiembre, un día antes de mi cumpleaños, así que todavía voy a estar joven, vamos a ir a la Feria de San Esteban a las 13 horas a comer algo rico, a escuchar siempre la mejor música de la zona. Me parece que esa feria es especial, para mí es especial. Y para verte. Así que vamos con la última canción por hoy. El jueves vas a venir y vas a hablar un poco más de la feria, 9 años de la feria, el trabajo que es hacer una feria. Siempre se los ve a todos con buena onda, nunca hay nadie enojado, cosa que acá me parece que no pasa lo mismo en esta ciudad. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Parece que El Zorzal Colorado. El Zorzal Colorado y nos vamos. Y después hay un minuto, nos despedimos con Laura. Desde ya te voy agradeciendo que hayas estado acá. Está la guitarra ahí, pero bueno, hoy no vas a tocar. Vas a tocar a lo mejor el jueves. Y si quieren ver a Laura, el domingo 10 en la Feria de San Esteban, en la estación a partir de las 12:30 a 13 horas. Vamos con El Zorzal Colorado y volvemos. Chalchalero, soy el zorzal colorado. Con mis amigas cantamos, aunque el sol se ponga bravo. No buscamos un talita que con sus frutas naranjas merendamos de lo lindo. Le cantamos alabanzas. La mañana tempranito calentamos la garganta, despertamos a la gente con la música y el alma. Y cuando llega el verano con preciosas lunas llenas, disfrutamos el nidito con sacha canciones vidaleras. próximo domingo 10 de septiembre, ¿sabés quién viene a la Feria de San Esteban a festejar nuestro noveno aniversario? Paola Bernal con su nuevo disco Agua de Flores, ganadora de los premios Gardel como mejor artista de folclore. Y Asaí Ferrari en nuestro ciclo Trova Joven. Y también Julieta Monzón con su rock que se mudó al monte. Entonces se borrará. Artesanías, producciones agroecológicas, gente hermosa que desde hace 9 años estamos acá en la estación de tren de San Esteban, 12 horas. Próximo domingo 10 te esperamos. Bueno, llegamos a esta parte final de la entrevista con Laura Dos Santos. Escuchen Cantos Inesperados desde el Cielo, lo pueden encontrar en las distintas plataformas y quiero agradecerle a Laura porque siempre que la llamamos siempre viene, así que muchísimas gracias Laura. Y una idea es que estas canciones, que son canciones nuevas y nuestras, se escuchen en todos los colegios de la patria. Ojalá. Bueno, yo lo voy a distribuir ahí entre los contactos que tengo y algunos colegios también va a llegar. Bueno, Laura, muchísimas gracias por haber venido y el jueves te esperamos con la segunda parte. Dani y Diego, gracias por invitarme. Gracias. Bueno, un abrazo. No, y nos vemos el domingo 10 pues, también. Sí, el domingo 10. Siempre nos vemos. Bueno, vamos con Betty Tango a ver qué nos trae para el día de hoy. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Diego, Dani, y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy, martes de tango. Hoy se dice... Este sábado, Buenos Aires asistió a uno de los eventos más destacados del año, las finales del Mundial de Baile de Tango, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Esta competencia de baile llevó a la audiencia a un emocionante viaje a través de la danza y la música, en un escenario verdaderamente emblemático. Desde las 16 horas del sábado, en una tarde gris, sin lluvia, sobre Diagonal Norte y con el obelisco de fondo, se realizó la gran final de Tango Mundial de Baile 2023. Con entrada gratuita, el público tuvo la oportunidad de sumergirse en la pasión y el arte del tango en este histórico lugar de la ciudad. Dos parejas porteñas resultaron elegidas ganadoras y son las nuevas campeonas del mundo de baile de tango. Suyay Quiroga, Johnny Carvajal en tango de pista y Julián Sánchez y Bruna Estelita en tango escenario. Mientras que en la categoría tango senior triunfó una pareja de Rosario conformada por Sergio de Crin y Sandra Leal. Las finales se realizaron en dos categorías principales, tango de pista y tango escenario. En la competencia de tango de pista, 40 parejas se disputaron el codiciado premio. Mientras que en tango escenario, 20 parejas mostraron su destreza y creatividad en el baile. Además, los espectadores disfrutaron de conciertos, homenajes y espectáculos que destacaron la belleza y la complejidad de este género icónico. Uno de los momentos culminantes del evento fue el gran show de cierre, que contó con la participación de 3 figuras de renombre internacional: Amelita Baltar, José Colangelo y Raúl Lavie. Además, los 120 competidores del Mundial se unieron en una coreografía inolvidable bajo la dirección de Carlos Rivarola, un histórico bailarín y coreógrafo que ha dejado su huella en el mundo del tango. La competencia estuvo presidida por un jurado de reconocida trayectoria internacional, asegurando que las parejas participantes demuestran su excelencia en el baile, tanto en la final de tango de pista como en la de tango escenario, tuvieron un nivel de competencia excepcional. Esta edición de Tango Buenos Aires Mundial atrajo a más de 650 parejas de todo el mundo, representando a países como Argentina, Brasil, Italia, Chile, Japón, Rusia, Costa Rica, Ucrania, Colombia, India, Alemania, Estados Unidos y mucho más. La diversidad y la pasión por el tango se hacen evidentes en la representación internacional. Argentina, cuna del tango, también estuvo fuertemente representada por bailarines de diversas provincias, demostrando que este género tiene un lugar especial en el corazón de todo el país. Desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, el tango ha unido a bailarines de todas las regiones de Argentina. El cierre fue un evento emocionante que celebrará la riqueza cultural y artística del tango, la fusión de la música, la danza y la competencia en un escenario tan icónico como el Obelisco. Dejó una impresión duradera en todos los que asisten. Esta fue una oportunidad única para sumergirse en la pasión y la belleza de uno de los géneros más queridos del mundo. Quiero especialmente destacar en esa noche la participación en la competencia de una pareja muy querida para nosotros, nuestra familia. Ella es Ayelen Morando, hermana de mi querida nuera, y él es Sebastián Martínez, una hermosa y talentosa pareja de tango que fue premiada con el tercer puesto en tango escenario. Es para su familia y nosotros un gran orgullo disfrutar de su gran talento. Muchas gracias y felicitaciones a todas las parejas. Felicitaciones a Yelén y Sebastián. Y ahora en esta noche de tango vamos a escuchar Libertango de Astor Piazzolla. Thank you.